it outside. De colaboración, Murakami Butón. En una Lamborghini que Mansori me mandó, cabrón. De Giuseppe Zanotti, todo lo traigo en edición para que no clonen el outfit. Con los turcos y los jeques firmando papeles a lo Bin Salman el flow. Y el Boeing 747 en el hangar lo meten, en la cabina me voy. Con sauditas en negocio siempre soy bienvenido. Me llaman de Habibi porque cariño he tenido. Y el corte Kobe de Japón, el Tusi me lo sirvo en la Centurión. Y el cuernito Armani lo calamos. Y un Smith & Wesson me trajeron de regalo. Pa' la quinta me les fui soltado. Llegan los Tucanes y también Máximo Grado. De colaboración, Murakami Witton. En una Lamborghini que Mansori me mandó, cabrón. De Giuseppe Zanotti, todo lo traigo en edición para que no clonen el outfit. Ahora mis tenis, rozando 50 bolas. Urban en Polanco, fotos tomo con pistolas. Ahora esqueletón, ya no traigo aquel caso. Ya me gasto una paca cuando voy para Palacio. Cargo el Scar, traigo skill, ya ando al mil. Dinero en efectivo, ya le hubo el maletín en París. Gastando los 10,000 en el crucero de Neymar. Fotos tengo hasta en Brasil. Deportivo, los fumo en competición. Me he parcado con nosotros en Cuay, en la mansión. El dinero llega y llega, ya no es preocupación. Los tenis de Valentino, por su empresa es Louis Vuitton. Carros deportivos, los fumo en competición. Me he parcado con nosotros en Cuay, en la mansión. El dinero llega y llega, ya no es preocupación. Los tenis de Valentino, por su empresa es Louis Vuitton. En Brabus me paseo, y en el clavo mi R. En investigación me tiene la PGR. Les tiro balazos a los poliguayos. No me tiemblan la mano cuando ando. Mi jefita preguntó que cómo me van las cosas. Hoy le llegué al cantón con el puerta mariposa. Y a ti se no era de una europea que me adora. Cheque el balance de hoy y pa' lo que quiera sobra. Ahora sé cómo se siente cuando ya hay manera de andar con Nike y hoy forrado de Bottega. Que le gustan artistas, me dice la güera. Pero esas siempre las dejo el tiempo de espera. En el portavasos, la corta de paso. La mandé a bañar en oro pa' jugar un rato. Me compré mi casa en cuarzo el acabado. La vida de nuevo rico desbloqueamos. El Cartier de oro rosa esqueleto. No más pa' cargarlo porque ni veo el tiempo. Un exuberante.